Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Buen día. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Caraballo y esto es Music Cars. Ya nos pueden sintonizar desde el 104.1 Radio City, desde Neuquén Capital. Neuquén Capital para todo el mundo, sí, nos pueden escuchar vía web en el www.radiocitynqn.com. O se bajan la app, nos buscan como Radio City Neuquén. Está habilitado el WhatsApp 299-428-4328. Manden nombre, DNI para el sorteo. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Qué están haciendo? Hay muchos que ya están prendidos a la F1, ¿eh? Sí, están con prueba y clasificación. Acá lo tenemos de fondo. Acá estamos en una de las pantallas, en dos pantallas. Repito el WhatsApp 299-428-4328. Y vamos a ir con música para arrancar este sábado, este invierno. No, todavía no, este otoño que ya se ha puesto frío, ¿eh? Vamos con In Excess. We'll be right back.

8 grados tenemos hoy en esta mañana en Ciudad de Neuquén, ¿eh? Una máxima de 16. Está medio nubladito y va a seguir así el resto del día. Les voy a pasar las redes sociales para que nos sigan, para que puedan comentar, se van poniendo a tono qué vamos a hablar el fin de semana, tanto en Facebook como en Instagram, nos buscan como Music Car City. Y si nos siguen en nuestras redes sociales, se habrán enterado de qué vamos a hablar, que hay una nueva sección llamada Pilotos, aquellos que hicieron historias, podemos decir, detrás del volante, ¿eh? Y este apasionante deporte. Y hoy lo vamos a inaugurar con una leyenda, apodado el Rey de la Lluvia, el Ángel de Fuego, el número uno para muchos dentro y fuera de una pista, Ayrton Senna da Silva. Fue 3 veces campeón mundial de la F1, con la escudería Marlboro McLaren Honda. Se destacó por su técnica de conducción y la audacia, ¿no? Obviamente. Y la combinación que hacía este invencible piloto lo hacía bajo la lluvia. Por eso es su apodo, el Rey de la Lluvia. Además, bueno, del automovilismo, fue practicado jet ski, tenis, esquí acuático, siempre, digamos, deportes un poco más extremos, pero que hay más que la F1, ¿no? ¿Qué más extremo que eso? Se divorció en una ocasión, de joven, por tema del automovilismo, y bueno, cuando estaba, digamos, a puro auge, que había encontrado una nueva novia, la brasilera Adrián, fue que ocurrió su terrible accidente. Un pequeño anticipo, digamos, y muy acotado de lo que vamos a hablar hoy es esto. Quiero proponer, si quieren llámenlo consigna o vamos a decir una votación. Vamos a decir una votación y vamos a entrar acá en algo. Me río por un mensaje que mandaron. En algo que no hay que pelearse, ¿sí? Pero quiero que comenten, nos manden, aparte del nombre y DNI, al 299-428-4328, vamos a votar. ¿Quién fue para ustedes el mejor piloto de la F1? Ya no están corriendo para mí los que lo fueron. Yo tengo a alguien en el podio y se darán cuenta quién es ya por el programa que elegí inaugurar esta sección. Y vamos a ir con el primero, es de quién vamos a hablar hoy. Ayrton Senna, que es triple campeón del mundo con la Fórmula 1. En segundo lugar vamos a poner, como que no, a Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. Y en tercer lugar a Schumacher, ¿sí? Con Ferrari. Schumacher, que hizo historia, 7 veces campeón, ¿eh? Hay que salir 7 veces campeón. Hay que subirse a un F1. Así que les propongo que voten, ¿quién para ustedes fue, y podemos decir, sigue siendo, porque es así, el mejor piloto de la historia hasta este momento? ¿Qué vamos a tener? Como siempre, los 20 kilos de leña de la gente de Leñiveri. Leña, donde estés, si necesitan para el fin de semana, saben ustedes, como cada sábado comento, le pueden mandar un WhatsApp a Nicolás al 299-413-1796 y se la lleva a su casa. No tienen que moverse, se pueden quedar tranquilitos ahí. Así que repito el número, 299-413-1796, y se la alcanza a su domicilio. Entonces la gente de Leñiveri nos da los 20 kilos de leña para sortear hoy. También vamos a tener la gente de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes de acá, de la Patagonia, la más grande, podemos decir, del sur. Bueno, nos da el kit de belleza automotor para tu auto, ¿sí? Son perfume, acá lo estoy mirando, lo tenemos acá. Son 2 perfumes y una silicona, una muy hermosa silicona también perfumada, ¿eh? Y algo que sumamos hoy, sumamos una gorra, ¿sí? Que justamente es de color de la bandera de Brasil, es verde, la auténtica gorra Fletterman. Nuestro amigo y oyente Fletterman. Y de paso, si ustedes necesitan, obviamente, Fletterman, es un juego de palabras, si necesitan hacer algún traslado, le mandan un mensajito a Fernando al 299-402-8560 y se ponen de acuerdo, él se lo lleva, es impecable cómo trabaja, Fer. Así que recuerdo, el WhatsApp para que manden nombre, DNI para el sorteo, para la votación, Senna, Fangio, Schumacher, mejor piloto, 299-428-4328. Vamos a ver los mensajes que ya tenemos varios, Ya tenemos para anotarse que dicen buen día. Alina con el 310, Tomás con el 353, Lorena 309 y Raúl con 631. Ya mandaron mensajito, dicen buen día, estamos escuchando, así que ya están anotados. Buen día, nos dice Juan y desde Cipolletti. Buen día, buen programa, abrazo grande. Me anoto con el 256 para el sorteo de todos los premios, dice. Y acá nos manda una imagen, dice este fin de... Claro, hay F1, TC y TC Pista. Y los escucho mientras estoy viendo la clasificación, me dice. Ahí me manda otro mensajito. Claro, a veces me mandan mensajes que no puedo decir al aire. Desde Buenos Aires, uno de los primeros es Diego, que nos está escuchando ahí, me dice, te estoy escuchando desde el celu online. Claro, obviamente desde allá nos escuchan online o por app, me dice, y están sin luz desde la madrugada. Bueno, Diego, que se solucione pronto, Fernando también, sí, nos dice presente ahí desde el Delta, nos está escuchando desde Zona del Tigre. Desde Tigre nos vamos a la Patagonia, Trelew, Nicolás, que dice presente. Buen día, Gaby, buen día, Nico. Le mandamos un saludo, dice presente, amigo, un amigo personal que tenemos, a Néstor Chino, le deseamos pronta recuperación acá desde la radio. Bueno, le tocó, como ya le ha tocado a muchos, la está llevando bien, le deseamos pronta recuperación y bueno, ahí me manda, se bajó la app, muy bien, me dice, y me dice, estoy mirando el giro, está mirando carrera, de bici, claro, ha sido amante de las mountain bike, creo. Jorge, que dice presente, buen día Gaby, buen día desde Neuquén Capital. Le mandamos saludos a Facundo también, que dice buen día Gaby, buen día Facundo. Son las 10 y 26, tenemos 10 y 26 minutos. Harry también dice, buen día Gaby, lo mejor y buen programa. Muchas gracias Harry, también para vos muy buen fin de semana. Gente de Luján, de Luján, sí, nombramos, sí, porque también nos saludó el programa, el especial de viernes. Julián me dice, vamos Gaby, buen programa, gente de Luján, Buenos Aires. Mariano, que dice presente desde Mataderos, 100 barrios porteños, desde Capital Federal. Hey, Mr. DJ, put a record me quiero olvidar de nadie, no me quiero olvidar de nadie. ¿A quién tenemos acá? A ver, préndame acá, por favor, ayúdame. Ahí, prenda. Sí, ahí estamos. Este es Javier, Javi, que me dice, buen día, Gaby, ¿cómo va este fresco sábado? Acá viendo la clasificación de la F1 y escuchándote, creo que lo de Fangio no lo pudimos ver mucho por la época, claro, en qué corrió, pero en la F1 es muy respetado por lograr, 5 mundiales. Pero yo me quedo con Ayrton, perdón, que hay más registro y uno puede ver todo lo que hizo, las maniobras, la lluvia, cómo corría en Mónaco. Ah, mirá lo que me manda, que el año pasado, mirá. Uy, bueno, esto es... ¿De qué año es esto, Javi? Me manda un buzo con el número 12 de Renault, el característico que dice John Player Special, un número que corrió Ayrton. Dice, el año pasado encontré un buzo en tienda que hacía estos buzos retros. Me dice, me copó y... Mirá qué lindo, claro, con la que ganó su primer carrera. Ah, y la gorra también, qué lindo, muy lindo. Javi, te felicito. Gustavo, gente de Lomas de Zamora, que dice presente de Lomas, creo que es el primero, ¿eh? Están durmiendo todavía. Dice, y un día volvimos al sábado, claro, cuesta ahora levantarse con el frío, dice. Pero acá estamos tomando mate y escuchando Music Cars. Dice, buen fin de semana, abrazo grande, un saludo, le manda, para mi amor Mayra, que me hace mate. Bueno, un saludo de parte de Gustavo para Mayra. Acá me dicen, diga bien el nombre, Mayra, ¿no? No va a tener problema, Gustavo, no, es Mayra, me lo escribió él así, así que Mayra, un saludo de parte de Gustavo. Le mandamos saludos a Raúl, sí, lo habíamos anotado con el 631, Tomás también, Lorena y Alina. Bueno, vamos a ir con música, porque ya tenemos que dar paso a empezar a hablar de Ayrton Senna. Repito, el WhatsApp, el 299-428-4328. Ah, me estaba olvidando. Hoy vamos a tener una entrevista en vivo con Lucía Plopper, gerente de comunicaciones de Renault Argentina, y nos va a comentar sobre la nueva plataforma postventa de Renault acá para la Argentina, ¿sí? Que bueno, lo vamos a dejar cuando le hagamos la entrevista, que nos comente ella, ¿sí? Vamos a ir entonces con Decal y volvemos. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y volvemos, son las 10:35 en toda la República Argentina, y en gran parte del continente, puedo decir. Y vamos a empezar a hablar, mientras escuchamos de cortina a Tina Turner, que si no saben, bueno, era fanática de Ayrton, ¿sí? Le dedicó un tema que después lo vamos a escuchar, el tema de Best. Este tema, bueno, no necesitamos otro héroe. Antes de comenzar a hablar, voy a aclarar, porque algunos estaban confundidos, la Fórmula 1 es en España que se está corriendo. Vamos a anticipar un poquito de lo que es deporte. Justo en este momento están en la clasificación. Ahí estamos viendo que sale... ¿Quién es? Verstappen, me parece. Bueno, está saliendo. Y ayer, bueno, había los Mercedes estuvieron liderando. La escudería estuvo liderando con lo que es Hamilton, que ya nos tiene acostumbrado. Y Bottas, así que vamos a ver cómo siguen hoy. Vamos a ver nuestro informante, amante, fanático, que después nos vaya informando, Juani, le vamos a encargar. Ahí que nos pidió algo de Metallica o Guns N' Roses, dice. Bueno, y acá me manda, antes de comenzar a hablar, me manda un mensaje, quiero cumplir con todo. Néstor, el chino, me manda, me dice, claro, ahí me dice, Javier te mostraba ahí el buzo, la gorra, yo me traje esta, me dice, esta tiene sus años. Néstor, alias el chino, es fanático, tiene grabado, yo subí una imagen ayer en la historia de Instagram, si la todavía debe estar. Está el tatuaje que tiene hecho con la S y la palabra cena. Bueno, me muestra que se trajo de Brasil cuando se podía viajar, ¿no? Aquellos tiempos. Una remera que dice Ayrton Senna Forever. Buen día, Gaby, buen día. Dice, hoy lo agarro en el principio del programa. Saludos, soy Pau de Loma, más gente de Loma de Zamora, con el nuevo 925. Dice, quiero ganar un viaje. Ah, mira vos, yo también. ¿Usted también quiere? ¿Usted es musicalizador? Sí, acá, Paola, te cuento que todos queremos. Quiero ganar un viaje a Neuquén. Bueno, dentro de todo, pide acá, dentro del país. Está fresquito, te cuento acá, está 8 grados y con 6 de... ¿cómo es? 8 grados tenemos de temperatura en este momento, 6 de sensación térmica, ahí me soplan, ¿sí? Cuando se olvidan las cosas, bueno, a ver si gano algo. Bueno, la anotamos a Paola entonces desde Lomas de Zamora, de muy lejos, unos 1200 kilómetros, 925. Ahora sí, vamos a empezar a hablar, ¿sí?, de la leyenda, del ídolo para muchos, el uno. Ya les comento que en la votación va 3-0 ganando a Ayrton, como el mejor piloto de la historia. Mejor piloto de la historia. El triple campeón mundial, de quien vamos a hablar hoy. Y comenzamos hablando que él nació el 21 de marzo de 1960 en San Pablo. Y era el segundo de dos hermanos. Y su padre fue el primero en decir que jamás planeó o soñó que su hijo se convirtiera en lo que es un piloto de carreras, digamos. Aunque fue él mismo quien le construyó en solo 6 meses un karting que estaba equipado con freno a disco, un motor que lo había extraído de una máquina de estas picadoras de caña, y le permitía alcanzar hasta 60 kilómetros por hora, ¿sí? Él pensó que era un juego más para su hijo inquieto y agitado, y que este karting iba a ser algo más que lo iba a tener ahí, que lo iba a tener como la bicicleta, o como esos carritos a rulemanes que se usaban, ¿no? Que muchos de nosotros hinchaban a aparecer quienes usaban los carritos con la tabla de madera y los bolilleros en las puntas, bueno, que se usaban en la época. Pero bueno, sin embargo, a todo esto, a Ayrton, bueno, pasó el tiempo y le fue tomando el gusto, y es que cada vez se subía más. Y es así que a los 4 años, escuchen, a los 4 años, por primera vez, es que se sube al karting y empieza a dar una vuelta. Hay un relato de un vecino que era seis años mayor que Ayrton, que era amigo de la hermana de él, bueno, y contaba que él presenció y la gente de la cuadra, podemos decir, la primera vez que Ayrton se sentó, ajustó el cinturón, ¿sí? Se ajustó al asiento, al karting que fue fabricado por su padre, y todo el mundo lo veía con 4 años y llamaba mucho la atención. Ya en la primera vuelta en calle de tierra, se quedaron impresionados por la noción y el conocimiento que él ya tenía con esa tan solo 4 años. Así que a los 4 empieza a pilotear en este karting que tenía 1 caballo de potencia. Su primera carrera, podemos decir, fue a la edad de los 8 años. Y contado por el mismo Senna, dice que tenía solo 8 años y la mayoría de los otros chicos tenía 15, 18, incluso 20. Las posiciones de partida en el sorteo se determinaban, por sorteo, las posiciones de partida. Se ponían unos papelitos con unos números dentro de un casco. Y por ser el recién llegado, fui el primero en agarrar un papel al azar, y ¿saben qué me tocó? El número 1. Senna cursó los estudios, bueno, cursó estudios empresariales, podemos decir, pero se inclinó desde pequeño por este tipo de deportes de automóvil. Como comentamos, inició a los 4 años y su primera carrera, digamos, de triunfo profesional, fue en el año 1977. Empezó en los karting de forma profesional, podemos decir, a los 13 años. ¿Sí? Y el campeonato panamericano de karting del año 1977 fue cuando debutó. Afincado en el año 1978 en Inglaterra, y en 1979 y 80 intervino en el campeonato mundial de dicho país. Quiero aclarar que en el año 77 fue su primer triunfo profesional, si no lo aclaré bien, año 1977, a los 17 años. En 1981 debuta en la Fórmula Ford 1600 y se hizo con el campeonato británico de dicha modalidad. En 1982 fue campeón europeo y británico de la Fórmula Ford 2000. En 1983, campeón británico de la Fórmula 3. Y tras ello, bueno, ¿qué pasa? Regresa a Brasil, como dijimos antes, continuas peticiones de su esposa, que luego pasó a ser su ex esposa, ¿sí? Pero bueno, su fama de conductor prodigio, podemos decir, había llegado a la gran categoría reina del automovilismo y comenzó a recibir ofertas de distintas marcas. En 1984 se incorpora a la Fórmula 1 con la escudería Toleman, con la que terminó el Mundial en 9.º puesto. En el año 85 fue contratado por Lotus, que utilizaba en ese momento motores Renault. Sí, así es. Venció en 2 grandes premios, en Portugal y Bélgica, y finalizó 4º en el campeonato, con 38 puntos. Posición que repetiría el año siguiente con 55 puntos, y en el año 1987 Lotus incorporó motores Honda y gracias a estas prestaciones que ofrecía esta mecánica, Senna escala una posición, termina la temporada con 57 puntos en tercer lugar. Nos siguen llegando más imágenes, ¿eh? Hay un fanático, ¿eh? Este también es un buzo, ¿eh? Traído con todas las letritas, traído desde Brasil, Ayrton Senna, colección, dice, un hermoso buzo que nos manda Néstor. Vamos a ir con un poco de música. Como les había comentado, Tina Turner le dedicó un tema, y es más, justo se estaba corriendo un gran premio en Australia y Ayrton Senna estuvo ahí presente y subió al escenario y juntos podemos decir, cantó una estrofa, me acuerdo. La pueden buscar en YouTube, está. Nosotros lo subimos en las redes sociales, está en cualquiera de las dos, en Instagram, en Facebook, está. Cuando, bueno, le comparten el micrófono, se lo ve y después se lo ve bailando de fondo. Esto creo que fue el año 93 creo que fue, sí. Bueno, vamos a ir con el tema de Best, el mejor de Tina Turner, por favor, vamos a escuchar. Son 10:47 tenemos. Vamos a escuchar. El tema es un. Ahí, ¿lo tenemos listo? Bueno, mándelo nomás. You come to me.

La última data, podemos decir, bueno, solo TC. Le mandamos un saludo grande que nos están sintonizando. Nos escuchan online, por supuesto. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos mensajes? ¿Vamos con los mensajes o seguimos hablando? Vamos con los mensajes, me dicen acá. Bueno, vamos con los mensajes. Y tenemos, bueno, ahí Paola, que ya decía muchas gracias por el tema. Un pedido de Juan y nos pide Metallica, Guns N' Roses, creo que ya lo habíamos comentado. Ah, tenemos a gente, vamos, hay que prender acá, dígame usted. Ahí está, lo tenemos, bueno, tenemos a Fernando, bueno, escuchémoslo, ¿listo? Bueno, me cambiaron las cosas de lugar, así que cuando usted quiera, por favor, vamos a escuchar a Fernando Pal. Hola, muy buenos días, Cirito. Excelente programa, muy buena de info, temazos de La Negra, de Tina, una grosa, una bestia, La Negra. Yo voto por lo que para mí fue el número uno, el brasilero, sin lugar a dudas, así que, bueno. En su personalidad, estilo, profesionalismo, manejo, en todo aspecto, impecable. Así que vamos con él. Fernando 040, muchas gracias y buen fin de para todos. Bueno, pasaba Fernando, entonces, que se anotaba. Sigue, vamos, 4, lleva Ayrton, va liderando. Como número uno, ya se anotaba, para también para el sorteo, anotémoslo, Fernando 040. ¿Listo? ¿Lo anotó? Bueno. Y también votó por Ayrton. Recuerden, los que ahí están apareciendo más, pueden votar entre Senna, Fangio y Schumacher. ¿Quién fue para ustedes el número uno? Ahí empezaron a entrar más mensajes. En lo que fue la F1, hasta hoy en día, podemos decir. Tenemos más mensajes, me dicen, ¿quién tenemos? Ah, apareció Fletterman. Fletterman, que hoy tenemos su gorra, recuerden, ¿eh? Tenemos, a ver qué nos dice Fletterman ahí. Buen día, buen día, buen día, buen día, Gaby, buen día, Neuquén, buen día, país. Buen día, Miami. Abrazo grande para todos, buena jornada. Y bueno, que sea rock, estoy haciendo un pequeño reparto, después vuelvo y me quedo adentro de la mueblería ayudando a mis compañeros, así que no sé cuánto voy a poder escuchar del programa. Pero bueno, como siempre, si no, lo escucharé después en diferido. Abrazo para todos y bueno, buen fin de semana, gente. A cuidarse. Y en lo que fue la F1, digo, en parte nacionalismo, pero igual es un creador. Es un creador, así que yo voy con Fangio. Bueno, ahí apareció Fletterman, ¿eh? Escuchábamos, estaba en el fondo, no daba más ese volumen, a Queen. Bueno, y vota por Fangio, ¿eh? Ahí está. Ahí aclaraba su voto, no hace falta aclararlo, pero vota por Fangio Fletterman. Así que, sí, ese fue el mensaje que teníamos de él. Y vamos a seguir hablando ahora sí de lo que fue su primer título mundial en el año 1988. Con McLaren Honda ganó 8 grandes premios. San Marino, Canadá, Detroit, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Bélgica y Japón. Y después, ¿qué pasa? A comienzo del año 89, obviamente Senna era considerado por todos los especialistas como el máximo favorito para alzarse con el nuevo título de esa temporada. Pero, ¿qué pasó? Aparecía en escena el francés Alain Prost, claro, se convertiría en su, acá me mandaron, en su obstáculo para conseguirlo. Ahora vamos con ese mensaje, por favor. ¿Sí? Todos saben, quizás escucharon esta brecha que tenían entre los dos, ¿no? Que se prolongó, pero luego de eso hicieron las paces. Bueno, además, Pro fue uno de los que llevaba el féretro, podemos comentar, cuando pasó lo de Senna. Así que luego de todo eso, era en la pista que tenían esa rivalidad ellos. quedaron como amigos el último tiempo, el último año, podemos decir. Bueno, él fue su último obstáculo. Y hay una carrera en Suzuka que luego de continuas averías que tenía, Senna en ese momento tenía 16 puntos menos que Prost. Y pese a que el piloto brasilero llegó primero, ¿sí? Hay un tema que se ocasionó bastante disturbio, y ahí es una de las partes donde ya venían de anteriormente esta rivalidad, cuando Senna termina saliendo segundo porque terminan suspendiendo también una carrera por la lluvia, ¿sí? Porque había avanzado muchos puestos y bueno, de esa forma logró el podio Prost. Pero bueno, en esta carrera puntualmente, si bien había llegado primero, lo descalificaron por poner en marcha el coche y volver a pista, justamente con una colisión que tuvo con Prost en la vuelta 47, que obligó al francés a abandonar la carrera. Con esta descalificación, Senna perdió toda oportunidad de revalidar su título. En 1990 vuelve a aparecer en escena y a ganar el Mundial de la F1 con victoria en los grandes premios de Estados Unidos, Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica e Italia. Al año siguiente, por tercera vez, gana el Mundial igualando, podemos decir, a Niki Lauda, a Piquet, al mismo Prost. Y llega primero en 7 grandes premios. Estos son Estados Unidos, Brasil, San Marino, Mónaco, Hungría, Bélgica y Australia. Y fue segundo en Francia, Italia, Portugal y Japón. Su mayor rival a largo de toda la temporada fue el británico Nigel Mansell. Hay algunos que ya me lo nombraron, ¿sí? Sí. Que en ese momento iba arriba de un William Renault. Obtuvo la segunda plaza en la general. Acá hay un tema que después de varios tiempos logra ganar en Interlagos, en su país. Y hay toda una hazaña que se conoce de Senna, que lo hizo en sexta marcha durante las últimas 6 vueltas. Y recibió el premio nada más y nada menos de la mano de Fangio. Hay videos que por ahí lo pueden buscar en YouTube, ¿sí? Que se lo ve y se hacen entre los dos, el uno, ¿no? Senna tenía gran admiración por Fangio. Y tenemos, ¿está lista? Tenemos una, hay una nota que le hicieron en el año 93, ¿sí? Donde están entre los dos, podemos escucharla. Si bien está el Ayrton habla en portugués, pero se entiende claramente todo lo que dice, así que vamos a escucharla, por favor. Cuando tenga lista, mándela. Si vamos a escuchar la nota de entre Ayrton Senna y Fangio dándose elogios entre ambos, podemos decir. Póngala nomás, por favor. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias. Qué lujo, ¿no? Un segundito. ¿Cómo le va, Ayrton? Estoy bien, obrigado. 8 campeonatos del mundo, ¿no? Entre los dos. Seguro. Es cierto. Pero está muy bien, es joven. Tiene mucho tiempo y muchas condiciones, así que yo le deseo lo mejor. Porque aparte de un buen piloto, es un gran señor. Para mí es una honra muy grande poder compartilhar com Fangio alguns momentos da minha carreira, porque fora o mundo, em algumas carreiras, quando nos encontramos, ele sempre demonstrou muito carinho por mim, muito afeto e admiração, e eu tenho o Fangio um exemplo, não só como piloto que conquistou 5 títulos do mundo, e por sua maneira, seu estilo. Después, cuando lo conocí personalmente, me di cuenta que también era un señor, que eso es lo más importante. Muy cansado por ese viaje transpolar, de poder haber hablado y juntar 8 campeonatos del mundo. Ya lo mandamos a dormir. Un abrazo a... Quisiéramos quedar aquí para estar más tranquilo. Un abrazo a todos los amigos argentinos, a todos los fãs das carreiras de Fórmula 1 e quem sabe no futuro os grandes prêmios de Fórmula 1 retornem à Argentina, porque a paixão que os aficionados argentinos têm por carreiras é tão grande ou maior que os brasileiros. Então, quem sabe um dia eu ainda correndo possa vir aqui na Argentina correr de Fórmula 1 com o retorno do grande prêmio aqui em Buenos Aires. Bueno, ahí lo escuchábamos, clarito, se entendía. ¿Cómo, qué estás poniendo? Me decía, no, se entiende clarito, si no se lo traducimos acá. Me decía quién es. Ah, Fernando, pero otro Fernando. Tenemos 3, 4, 5 Fernando, tenemos muchos. Sé que es popular el nombre. Claro, ahí escuchábamos cómo se tiraban elogios y hablaban en la parte final del Gran Premio de Argentina, que después se. En varios años estuvo presente, ¿no? En la década del 60, 70, y después se volvió a correr del año 95 a 98. Capaz que algunos tienen memoria, es más, capaz que alguno pudo ir, ¿sí? A algunos de estos grandes premios que había en su momento. Ahí hacía mención justamente a Ayrton de esto. Detalle no menor, ¿eh? Cuando teníamos la Fórmula 1 en el país. Bueno, y ahí me hizo la tarea Juani, que le pedimos, para tenerlo entretenido. Me dice, me pasa el resultado final de la clasificación de la F1. Más de lo mismo, me dice, con una sorpresa. Bueno, Hamilton primero, Verstappen, Bottas y Leclerc, que se mete cuarto en la clasificación de la F1. Vamos a ir con un tema, vamos a ir con un pedido. Esto lo pidió Juani, quizás nos está escuchando porque yo sé que le gusta a Fletterman. Vamos a ir con Metallica y luego vamos a seguir hablando del brasilero querido, amado por todos. Thank you. sos Radio City 104.1. Leñiberi, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Hacé tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Tremendo, bueno, tremendo todo como siempre, pero qué tema me estás poniendo, papá. Abrazo grande. A apagar el motor y a escucharlo. Ahí lo escuchábamos a Fletcher, que agradecía, el pedido de Juan y justamente pasaba Metallica. Le mandamos un saludo a Ariel, que nos manda una fotito, nos está escuchando online, trabajando, me dice, laburando precisamente. Recuerden, vamos a tener una entrevista, ¿sí?, con la gerente de comunicaciones de Renault Argentina, que nos va a estar comentando sobre la nueva plataforma postventa que tiene la marca, con Lucía Plopper. Saludos para Avellaneda, Santa Fe. Esto es en Santa Fe, no es en Buenos Aires. Avellaneda, Santa Fe, para Fabricio. Le mandamos un saludo grande. Néstor nos dice, si bien fueron tres grandes pilotos, mi voto va para Ayrton, sin dudas. Si estuviera con vida, hubiese sido muy difícil igualarlo. Multideportista y carismático. Así es. Acá tenemos otro voto más para Ayrton, que ya, bueno, ya no lo arremantan más los compañeros. No sé mucho de estos temas, dice. Pero de lo que sé de los corredores, creo que Ayrton era increíble como profesional, como ser humano, súper inteligente, y es lo que creo de corazón. Así que voto por Ayrton Senna, nos dice Paola desde Buenos Aires, desde Lomas de Zamora. Muy bien, están votando, muy bien. Recuerden mandar nombre y DNI para el sorteo. Tenemos tres premios hoy. El kit de belleza automotor, los 20 kilos de leña y la gorra, la auténtica gorra Fletterman. Es justo del color de la bandera de Brasil, que hoy estamos hablando de cena. Bueno, la gorra Fletterman. Y vamos a seguir hablando, obviamente, de a qué vinimos hoy. Bueno, ya comentamos que habíamos, en el bloque anterior, dicho que había ganado 3 campeonatos. Comentamos el último del año 91. Y el 19 de septiembre, Senna renueva por 2 años más su contrato con McLaren. Los primeros resultados del 92 desalientan al piloto, ya que había tenido que comenzar el año de carreras con el auto que había utilizado el año anterior, y el coche de Mansell, su oponente, era muy superior. Recién tuvo que esperar al Gran Premio de Mónaco el 31 de mayo para poner en pista su nuevo McLaren Honda y poder ganar. Pese a esto, a su nuevo vehículo, podemos decir, tampoco daba los resultados esperados por él. Sí, pero a todo esto ganó las pruebas de Hungría y Monza y fue cuarto en la clasificación final. En lo que va en el año 93, en la temporada, consiguiendo un segundo puesto en Sudáfrica, vuelve a vencer en Brasil. Y lo que es el gran en Europa también, logra ganar. En nuevo contexto, con este motor, ¿qué es lo que pasa? Reclama que le pongan un motor Ford llamado B193B, que solo llevaba la escudería Benetton, pero no lo consiguió. Ese año conseguiría las victorias de Barcelona, Mónaco, Japón y Australia. Los resultados le permitieron acabar el Mundial en segundo lugar, tras Prost, que se retiraba de las pistas. En 1993, precisamente en el mes de octubre, poco antes de finalizar lo que es la competencia, y una vez superados los impedimentos para correr en Williams, ¿por qué impedimentos decimos? Porque había una cláusula de contrato de Prost que no permitía a Senna ser compañero de equipo. Anteriormente, cuando estuvieron juntos, Prost había autorizado, ya comentamos un poco la rivalidad que había, ¿no? Había autorizado que Senna fuera su compañero de equipo, y luego, palabras mismas dichas por él, se arrepintió. Cuando ocurre esto, lo del contrato, Senna ardía. Lo trató de cobarde a Prost. Así que imagínense cómo estaba el tema de la rivalidad entre ellos. Superado esto, bueno, firma en el año 94 para esta escudería, porque ya Prost se retiraba. Y en los primeros meses de este año realiza los primeros entrenamientos en el Williams Renault FW16, así se llamaba, y se muestra bastante satisfecho. Todo esto hasta, como la mayoría conocemos, o quizás no tienen presente la fecha, pero bueno, el primero de mayo de 1994, fatídico, lamentable, Gran Premio de San Marino, fue que, bueno, la semana pasada se recordó a nivel mundial, en todos lados estuvo presente los 27 años que pasaron de su fatídico desenlace. En la curva de Tamburello, a casi, escuchen, 320 kilómetros por hora. En el mismísimo autódromo Enzo Ferrari, el auto no dobla y alrededor de 220 kilómetros por hora se estrella contra el muro de contención. Así moría el gran campeón del mundo en la disputa de este gran premio. Ahí me decían la carrera, sí, la carrera continuó, la ganó Schumacher, sí, medio fue el festejo entre los que estaban ahí por todos lo acontecido, pero sí, la carrera continuó, así que así fue el desenlace. Y ahora vamos a hablar un poquito más del accidente porque hay varias versiones de lo que pasó. Recuerden, vuelvo a repetir el teléfono para que se anoten, el WhatsApp, para que manden mensajes desde donde escuchan, para que voten Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio o Michael Schumacher, quien fue el número uno para ustedes. Va ganando obviamente Senna, todos los votos son para él, a quien le dedicamos hoy el programa. Ahí está. Usted bájeme, por favor, cuando ve que necesitamos. Y ahora vamos a ir con música, por favor. Vamos con música y volvemos. Ooh. 4328-4328. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Y acá estamos, volvemos. Y como prometimos hoy, cuando arrancamos el programa, y después le estuvimos recordando, tenemos comunicados con Lucía Ploper, gerente de comunicaciones de Renault Argentina, y nos va a comentar sobre la nueva plataforma postventa online que lanzaron en estos días. Lucía, ¿me escuchás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Gabriel, te escucho perfecto. Ah, buenísimo. También para todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, predisposición, por darnos estos minutitos, ¿sí? Y queríamos consultarte, gracias, y queríamos consultarte que nos cuentes más que nada cómo es esto de la nueva, hicieron una especie de ¿cómo se diría? De enlace con la plataforma de Mercado Libre, ¿es así? Ajá, tal cual, cual. Bueno, hace tiempo ya que venimos en Renova en un proceso de transformación digital. Esto también se sumó a nivel global. Nuestra marca entró en lo que llamamos una Renolution, que es como este juego de palabras entre Renault y Revolución, con nuestra, la llegada de nuestro nuevo CEO mundial el año pasado, donde realmente se están planteando un poco modificar y digamos, cambiar la forma en que llevamos adelante el negocio. Dentro de esa dentro de eso y también atento a cómo fueron cambiando los hábitos de consumo de la gente y cómo eso se aceleró en, durante la pandemia y la cuarentena, donde las ventas online y todo el comercio electrónico tuvo una fuerza totalmente exponencial en estos últimos tiempos, es que nuestro equipo de postventa y en un verdadero trabajo súper transversal de toda la compañía, donde estuvieron involucrados de la postventa, de informática, de legales, de compras, un grupo también de pasantes que forman parte de nuestra escuela de talentos, se pusieron al hombro realmente acelerar el proyecto de la tienda oficial de postventa en Mercado Libre. Esta es una tienda que está montada sobre la plataforma de Mercado Libre, o sea que cuenta con todos los beneficios que tiene Mercado Libre, como Mercado Pago, Mercado Envíos, la compra asegurada y un montón de otras cosas que siempre decimos que es el mejor partner para el e-commerce que podemos tener, porque son los absolutos líderes en Latinoamérica en esta materia. Sí. Entonces, ahí en esta tienda, que la gente la puede encontrar en tienda.renault.com.ar, van a poder encontrar nuestros productos de repuestos y accesorios ahí en la página, pueden comprarlos online y ahí pueden elegir la entrega, pueden elegir que se la manden a su domicilio o pueden elegir retirarlo en un concesionario local. Entonces, en este concesionario ellos pueden ir a retirar el repuesto o el accesorio ahí, y si el repuesto que compran necesita de algún servicio de mano de obra para la colocación, pueden contar con el concesionario para que se los coloque. Claro, esto claro es muy bueno. Eso no lo había alcanzado a interpretar o a leer, quizás sí. Lo que también lo pueden retirar en algún concesionario o los Renault Minutos serían también, que están vigentes. Sí, también, ah, okay. Exacto. Bien, obviamente son repuestos, siempre porque ya empezaron a preguntar, son repuestos originales, sí, de la marca. Exactamente, son bien. Repuestos originales que cuentan también con la garantía oficial de Renault. Claro, obviamente todos estos repuestos están bajo estándar de la marca, así que es lo mismo que si lo compran acá en la agencia. Lo que hicieron es, digamos, al cliente, al que tiene un vehículo de la marca, es facilitarle, con todo esto que comentaba Lucía, que le llegue su repuesto, ¿sí? A distintos puntos del país. No recuerdo la cantidad de sucursales que tienen Mercado Libre, digamos, a través del correo, ¿no?, que lo hace, pero como comentaste vos, bueno, lo puede recibir en su domicilio o en cualquier agencia o Renault Minuto, si quieren llamarle, y también solicitar ahí la reparación que le sea necesaria, ¿sí? Exactamente. Una cosa importante, hasta el momento tenemos cargados ya 5.000 referencias, o sea, 5.000 productos accesorios están cargados, y tenemos la expectativa hasta fin de año de duplicarlo, de tener 10.000 repuestos y accesorios cargados ahí. Una cosa importante que te sumo es que también en esa plataforma van a encontrar un centro de contacto para despejar dudas o consultas respecto de la compatibilidad de ese repuesto con tu vehículo. Por ejemplo, vos tenés que comprar un espejo de un Capture y quizás no estás seguro de si ese espejo que vas a comprar es el que es compatible con tu vehículo. Claro. Entonces ahí con los datos los datos del chasis, ahí va a haber un centro de contacto donde van a poder asesorarte en cuál es el repuesto que es bien compatible con tu vehículo. Mira, justo acá una de las oyentes, si bien es un programa que hablamos de autos, música, pero tenemos muchas mujeres, ¿sí? Paola de Buenos Aires me preguntaba, dice, ¿hay alguien que me pueda sacar dudas que tengan? Bueno, es justo lo que vos acabás de decir, Lucía, ¿sí? Me dice, porque me cuesta mucho, imagínate cuando voy a comprar un repuesto, me hace todo el mensaje, ¿no? Me cuesta mucho cuando lo voy a comprar a la casa de repuesto, imagínate online. No, bueno, acá, según lo que comenta Lucía, es que hay gente del otro lado, y esto es importante, están los 365 días. ¿Es así? Totalmente. Bien. Es un canal de venta que está abierto las 24 horas, las 365 días del año. Bueno, eso es buenísimo. Así que ahí ya le sacamos ya la respuesta para ahora. Buenísimo, dice. Muchas gracias, dice. La verdad, genial. Muy bueno, me dice. Para tenerlo en cuenta, no moverse de donde uno tiene, claro. Claro, eso es lo que se trata, ¿no? Esto, con todo esto que nos pasó estos años, bueno, tuvimos que aprender a movernos de otra forma, podemos decir. ¿Mm? Exactamente, sí. Y estar nosotros como compañía también atentos a cómo cambian estos hábitos de consumo de nuestros clientes y poder acercarnos a ellos de otra manera y poder, en definitiva, facilitarles la vida, ¿no? Si tienen que comprar un repuesto o un accesorio, sí, que lo puedan hacer desde la comodidad de su casa. Y esto es recién el inicio, estamos en un proceso de transformación que seguramente para fin de año tengamos otras también novedades para compartirlas. Bueno, buenísimo. Sí, esto es justo lo que decís. Yo tengo un local de mantenimiento acá en Neuquén Capital, y a veces a nosotros se nos dificulta comprar, ¿no? Que somos los que tenemos los talleres. Imagínate a la gente que... Claro. Digo, nosotros que por ahí entendemos un poco más del tema, estamos todos los días, a la gente que por ahí necesita algo puntual. Así que esto es muy bueno y que se pueda hacer de tipo online, como se está haciendo hoy en día todo. Es muy bueno. Después tengo más preguntas, pero creo que da para que me pases algún contacto o hacerlo en otro programa, ¿no? Porque me preguntan sobre el Alaska, sobre la nueva Colios. Mira lo que me preguntan acá. Me dicen, ¿quién es Javier? Me dice, ¿hay alguna posibilidad que hagan alguna versión de algún Clio Williams o algo similar? La gente, viste, ya, cuando tenemos a alguien al aire, perdóname, esto no está estudiado, ¿viste? Sí, pero no, está perfecto. Pero me salen preguntas. Eso, quizás podríamos hacer otro programa, como también Matías me preguntaba, me dice, ¿la Alaska, capacidad, motor? Bueno, eso, otro programa, quizás lo podemos organizar. Bueno, cuando quieras. Sí, pero bueno, la verdad, te agradezco tu tiempo, Lucía, es muy bueno los datos que diste. Y bueno, para tenerlo presente, sí, para todos nuestros oyentes. Dale. Muchas gracias. Ahí a tienda.renault.com.ar, y cuando quieras, Gabriel, hacemos otro llamadito y atendemos todas las dudas que tengan tus oyentes sobre Renault, con gusto. Bueno, Lucía, muchas gracias, gracias por el tiempo. Por favor, un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos, pasaba Lucía Plopper, como dijimos, gerente de comunicación en Renault Argentina. Y nos comentaba de la nueva plataforma que se aliaron con Mercado Libre para llegar a cada lugar del país, a cada destino, para que vos tengas tus repuestos. Las preguntas, que porque me fueron entrando varias preguntas, acá me preguntaban la capacidad de carga, y también sabía, bueno, que el tiempo que teníamos, no le queríamos robar mucho tiempo, hoy sábado, mayormente por ahí están descansando, así que los que trabajamos somos nosotros. Pero le vamos a ir, si ustedes me quieren ir mandando preguntas, como acá me hizo Matías, como me dijeron, como dijo Javier, sobre los vehículos, bueno, acá me hablan también de la nueva Colios, bueno, lo podemos ir sumando, y le preguntamos en otro programa. Ustedes dirán, lo podemos ir haciendo, así que recuerden, nos pueden mandar. Acá me dicen, muy buena la data, me dice Juani, muy claro, dice, está muy bueno. Bueno, lo voy, la verdad estoy pensando, mirá vos, estoy pensando en comprar un Renault, ¿eh? Me sorprendió Juani con esta noticia que me da. Ah, que le gusta la nueva Colios, puede ser, bueno, muy bien. Vamos a ir con música, ¿eh? ¿Qué hora tenemos? Dígame, 11:52. Y me dicen acá más, bueno, nos siguen llegando preguntas. Ya cortamos, pero las vamos a tener en cuenta y seguramente, bueno, las vamos a ir, la vamos a tener presente en algún otro programa, Lucía, que gentilmente nos brindó unos minutos para esta charla. Vamos a ir con un pedido con Bon Jovi en este sábado frío, frío, acá en Neuquén, que tenemos ahora 11 grados, me dice. Bueno, vamos con Bon Jovi, por favor.

Ahora sí, vamos a ir con lo que tenemos de deportes para el fin de semana. Turismo carretera y TC Pista en Paraná. El turismo carretera vuelve a Paraná para disputar la quinta fecha del campeonato con 46 autos, 46 inscriptos son. Autódromo Ciudad de Paraná, obviamente, Entre Ríos. La última presentación había sido el 22 de septiembre del 2019. Y ahora, bueno, con la actividad oficial, quinta fecha del campeonato, la ventaja es de Agustín Canapino, cómodo líder del campeonato. En las primeras cuatro fechas, el triple campeón de Chevrolet lleva 47 puntos de ventaja a sus escoltas, Josito Di Palma, de Confort, y Marcos Landa con Torino. Y más allá del puntaje que se pueda sumar en esta fecha, va a seguir como puntero el arrifeño, ¿sí? En la tabla de posiciones. De 10:30 a 14 va a ser la transmisión por TV Pública en el día de mañana. El TC Pista, la final va a ser a las 11:50 y el turismo carretera a las 13 horas, ¿sí? Así que TC Pista 11:50 y turismo carretera 13 horas. Fórmula 1, bueno, ya comentamos, habían salido primero Hamilton, Verstappen en la clasificación, Leclerc cuarto y Bottas tercero, así es, bueno, eso es mañana a las 10 de la mañana la final. Y vamos con la Copa de la Liga Argentina. Para hoy, ahora cuando terminamos el programa, ¿sí? A las 13, Godoy Cruz, Banfield. A las 15:30, Gimnasia Vélez, mismo horario. Atlético Tucumán, Defensa y Justicia. Cierran la jornada de hoy, sábado, a las 18 horas, Patronato Boca Juniors. Para mañana, domingo, arranca tempranito a las 10 de la mañana en un canal. Me ponen el partido y en el otro la final de la Fórmula 1. Arsenal Central Córdoba a las 12:10, Argentino Estudiantes 14:30, hay tres partidos. Sí, esto se debe ser, estipulo. Ah, mira, hay uno a las 21. Ahora confírmeme, porque hay uno que estoy viendo a las 21. A las 14:30, Racing San Lorenzo, misma hora Platense Rosario Central, misma hora River Aldo Civi. Y 17:15 hay tres partidos también. Bien, tres partidos. Lanús Talleres, Huracán Independiente, Colón Unión. Y marcado para las 21, Newell's Sarmiento. Nos llegan mensajes, tenemos mensajes. Apareció Romina desde Puerto Madre, calculamos que está en Puerto Madre, porque anduvo hace poquito, anduvo bicicleteando. Buen día, Gami, dice, el próximo programa dedicado a pilotos podría ser, y me envía una imagen, mira, Gran Premio Fórmula 1 Argentina 98, abril, mirá vos, esto, ¿de dónde lo sacó esto? Abril 10, 11 y 12. Abril 10, 11 y 12 es el gran premio, una imagen, ¿no? La Ferrari es, me dice, el próximo programa podría ser del Kaiser, fanática de Schumacher ella, muy fan de Ferrari y de Schumacher, aparte con el apellido que tiene, creo que cuando hablamos de la Ferrari lo nombramos, ¿no? Contó la anécdota cuando fue al museo, puede ser. O visitó la fábrica, algo así, es Romina Ferrari. Así que fanática con ese apellido, muy fan de Ferrari y de Yumi, me dice. Este afiche lo vi en la YPF, de la Ruta 3 en San Antonio, me dice. Mirá vos, fecha, claro, cuando se corrió el Gran Premio de Argentina, año 98, mirá, qué recuerdo. Me morí, no vi la carrera, dice, pero escuchaba los motores de casa porque vivía bastante cerca. En esa largó el Kaiser, dice, en esa ganó el Kaiser, dice, en la última vuelta se fue al pasto, pero igual ganó, la del 98, mirá vos, qué memoria, bueno, ella es fanática, así que primer voto de Schumacher, lo tiene, lo da Romina desde Puerto Madryn. Y tenemos otro voto más, que me sorprendió, pero bueno, sabiendo sus que es fanático de Ferrari, Juani elige a Fangio, así que Fangio va con dos votos, pero les cuento que Senna es inalcanzable, ya superó los 15 votos, pero bueno, cada uno elige al que a ustedes les pareció, o por qué, ¿no? Yo con Fangio también tengo por ahí especial, porque es argentino, quíntuple campeón, pero bueno, eso de no verlo a Senna me agarró en una etapa que yo, cuando fue lo de Senna, tenía 17 años cuando fue el accidente. Entonces, bueno, yo iba en industrial, todos hablábamos de auto, impactó mucho y ya habíamos visto lo que era capaz de hacer. Entonces, y fue como, recuerdo una entrevista, ¿se acuerdan cuando hice, quizás alguno recuerda, cuando le hice la entrevista a Yanina Sanasi? Bueno, que ella era fan también de, mirá, nos había olvidado, ahí me vino a la memoria ahora, fans de Ayrton Senna, ¿sí? Es como que la Fórmula 1 de ahí, obviamente también cambió. Ahora vamos a hablar en uno de los bloques que nos quedan de lo que fue el accidente, porque hay una suposición de lo que pasó, después entró la justicia, después una sentencia, así que hay mucho para seguir hablando. Acá, a ver, me entran más mensajes, vamos a ver qué es lo que me dicen. Bueno, ya anotamos el Fangio, el voto de Juani. Ah, y acá me dicen, se modificó el horario. Independiente juega domingo 18 horas. Independiente que jugaba con, decimos, en vez de 17:15, Huracán Independiente van a las 18 horas, Raúl, que ya lo teníamos anotado para el sorteo con el 6-3-1, vota a Juan Manuel Fangio, dice, el mejor de todos los tiempos, ¿sí? Aclara, soy Raúl. Bueno, otro voto más, ahí va, sube al podio, no, son tres igual, va a subir al podio, pero ya está anotado Fangio también, otro voto más para el argentino, el quíntuple campeón. Hay que destacar algo, ¿no? Cosas que podemos ver, si ven los videos, si lo ven a Schumacher también, creo que hasta la época de Schumacher, ¿no? Cómo fueron evolucionando los autos, la época de Fangio era una masacre correr arriba de esos autos, ¿sí? Tenías que tener muñeca y mente también, pero bueno, después la época que del 70, del 80 diría yo, que ya es lo que agarra Senna, bueno, cambiaron mucho lo que fue la forma de los autos. Ya después, cuando empezaron a aparecer, antes de esto, ¿no? Antes de Senna, que aparecieron los alerones y todo eso, y ya ahora últimamente es ya es otra cosa, es algo como, quizás podemos comparar a lo que es el turismo carretera, de lo que fue evolucionando de la época de Mouras, de, bueno, de años atrás, o a Traverso, cómo fue evolucionando y fue avanzando y se van haciendo motores. La otra vez había una encuesta que qué motores preferían, ¿no? Si el varillero, el multiválvula. Bueno, eso es algo para otro programa. Mirá, detalle, fanática de Schumacher y fanática de Roxette, Romina me dice, me acuerdo que justo había venido Roxette el mismo fin de la F1 y ellos fueron a verla, salieron en la transmisión en el palco. Claro, tiene Roxette acá y obviamente, ¿cómo no los van a subir? Bueno, 12:16 y vamos a ir con música, con Guns N' Roses, y después vamos a meter un enganchado Aerosmith, ¿eh? Vamos con música, cuando usted guste, operador, vamos, por favor. I used to love her, yeah, but I had to kill her.

Que escuchamos pop y bailamos electrónica. 104.1 Radio City. Acá estamos, 12:25 y ya casi estamos entrando en la última media hora del programa, ¿eh? Última media horita. Y como habíamos dicho en bloques anteriores, vamos a hablar de cómo, de lo que ocurrió el primero de mayo de 1994, el fatídico accidente que acaba con la vida de Ayrton Senna, ¿sí? El Gran Premio de San Marino en Imola. Se produjo, bueno, hay una versión, vamos a hablar de las versiones y después de la sentencia, porque hubo un juicio. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Durante toda lo que fue la temporada, Senna estaba incómodo en el habitáculo del auto, y solicita una modificación para obtener la comodidad deseada. Esto era alargar un poco la columna de dirección y eso, y bueno, fue que se lo hicieron en el auto, y ese primero de mayo se produce un accidente. Ni bien salen, tuve que ingresar el auto de seguridad, que era mucho más lento que los autos de pista, obviamente, y esto lo que jugaba en contra era la desesperación y las ansias de Senna para poder avanzar. Si logran ver el video de cuando pasó esto, se podía ver las señas que hacían, como que fuera más rápido, como que se corriera, ¿no? La carrera se reanuda en la vuelta 6, ¿sí? Y en la vuelta número 7, como comentamos hace un ratito, en la curva de Tamburello, se salió de pista. Aproximadamente venía a 320 kilómetros por hora. Impactó contra, de forma brutal, ¿no?, contra el cemento, el paredón, a 218 kilómetros por hora. Si se pueden dar una idea de lo que es eso, ¿no? No sé si hay pocos por ahí que hemos andado rápido y nos damos cuenta por ahí de la velocidad alcanzado esto en un auto de calle, ¿no? Que es, pero bueno, cuando él choca, el vehículo choca contra este paredón, la rueda delantera derecha se desprende, golpea contra su casco, y inmediatamente también el brazo de suspensión de la misma rueda atraviesa el casco y la visera. De esta forma, bueno, le ocasiona lo que es la fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica. Con todo esto, ya sea inconsciente ahí, a la espera de asistencia médica, ¿sí? Y bueno, le hicieron una traqueotomía, ahí está, in situ, en el lugar, digamos, para más tarde poder trasladarlo en helicóptero. Permanece ahí en coma inducido por algunas horas y después, bueno, se confirma su muerte y al final esta carrera siguió, la gana Schumacher, como dijimos, que ya venía hace un tiempo, se lo veía venir, digamos, ¿sí? Bueno, el día anterior también otro piloto había fallecido durante la clasificación, en una curva también, otro accidente que podemos decir que tuvo este gran premio. La causa aparentemente de este accidente, bueno, hay una versión que siempre fue la que se dijo, la de la famosa velocidad, la fuerza 4G, todo eso, bueno, y lo que comentamos del accidente que hubo en la salida, bueno, lo primero que se decía es que los autos habían perdido adherencia por un tema de que reducen la velocidad, entonces cambia la temperatura, pierden la adherencia, y fue una de las posibles causas que el auto de Senna saliera despedido de la pista, ¿sí? También se consideró que podía ser que debido al accidente que hubo haya pinchado uno de los neumáticos, también tiene que ver con el inflado, si vamos, es algo similar a lo que dije recién. Y ¿por qué se decía esto? Si logran ver los videos de cómo fue el accidente, esa es una versión que se dan en uno de los canales National Geographic, creo que es. Bueno, habla que al estar más bajo el vehículo, si ustedes ven los videos, se ve que va raspando el piso. Calculen que eso es milimétrico, o sea que lo que puede variar con la presión de inflado hace que el piso raspe. Y lo que se decía es que, y se ve también en el video, que el auto no dobló, o sea, como que siguió, ¿sí? Entonces, fueron una de las causas que dice, al venir tan rápido, el auto toca el piso de la F1, toca contra el pavimento y sale despedido como una lanza, como un avión, como quieran decirles, ¿eh? Esa es una de las teorías, pero como dije, también hay un juicio que se había caído, después volvió, lo tuvieron presente y vamos ahí, acá lo tenemos. Acá lo tengo el machete para que me ayude. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la causa aparente, que se da es arriba del William. El brasileño había pedido esta modificación, ¿sí?, de la columna de dirección, que fue lo que originó la rotura. La rotura de la misma al no estar bien hecha. Esto es lo que da la sentencia después del juicio, después de muchos años, ¿sí? Entonces, si logran ver el mismo video que recién comentaba, se van a ver que Senna volantea y el auto no hace nada, ¿sí? También por eso está la versión que choca contra el piso y le levanta y no hace nada. Pero bueno, primeramente no se comprobó esto en el juicio que duró varios años en Italia, ¿sí? Y recién en 2007 se reabrió la causa y se declara la columna de dirección como la causa del accidente. Pero debido al tiempo transcurrido no hubo ni acción legal contra Patrick Head, que es el responsable, y el equipo del Williams tampoco nunca aceptó la responsabilidad. Tampoco los ingenieros encargados de darle la tan pobre modificación de esta columna de dirección que Senna había solicitado previamente, la cual por lo visto fue de muy mala calidad y lo que originó la rotura de esta y obviamente perdiendo el control del auto y se fue impactado contra el paredón. Así es, esto fue en el año 2007 recién que se sentenció. Estamos hablando más de 13 años después. Se había caducado, así que ninguno fue sentencia, no tuvieron, ¿sí? Como comenté, bueno, la causa fue por una rotura del cráneo que dio la columna, el brazo de suspensión, perdón, en su cabeza, y bueno, esto fue casi automático, no había muchas expectativas cuando ocurrió. Bueno, cuando llegó a su país, fue llevado, es algo, millones de personas lo acompañaron. Estuvieron presentes Prof, Fittipaldi, Denis, mirá, acá me manda mensaje, está increíble, tantos ojos, cámara, sí. En este velorio, podemos decir, ¿sí? En una lección aprendida, porque después de esto cambió profundamente la F1, y podemos decir que después de esta penosa ida, bueno, también se salvaron muchas vidas porque se tomaron otros estándares de seguridad. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Y vamos a decir que es el deporte más rápido del mundo. Un piloto es considerado el más rápido de todos los tiempos, Ayrton Senna. Sus números nos explican por qué ganó el mito y hubo tres títulos mundiales de F1. 41 victorias, 65 poles, 80 podios entre 1984 y 1994. Senna, más que eso, fue responsable de algunos momentos mágicos, podemos decir, de la categoría mundial. Excelencia brindó, supremacía, situaciones que manejaba más de 300 kilómetros por hora. Es más, lo hizo bajo la lluvia, en distintas vueltas. El rey de Mónaco sigue siendo récord. Sigue siendo récord titular de victorias, el rey de Mónaco. Y después, pues, si podemos, volvemos a recordar lo que pasó en el Gran Premio de Brasil en el año 91, con la primera victoria de él, cuando peleó una carrera, las últimas 6 vueltas, en sexta marcha. Y nos volvemos para atrás al año 88, cuando cayó al puesto 16, una falla salida, y logra superar a todos los oponentes, para ganar su primer título. Era incansable, buscaba sus propios límites en la pista. Cualquier cosa podía pasar si él estaba. Su fe, preocupación por todo y todos, y su determinación tradicionales hicieron que Senna fuera un piloto diferente en la F1. Que superó sus límites y siempre buscaba hacerlo de la mejor manera posible en las pistas y fuera de ella. Un pequeño ahí para recordar. Ahí nos agradecen de la música, Gustavo desde Buenos Aires dice: muy buenos temas hoy, Gaby. Gracias también. Recordar a Ayrton, Metallica, Guns, Aerosmith, metí un poco de Roxette, ahí nos sigue pidiendo Nirvana. Bueno, vamos a ver qué nos queda tiempo y qué nos queda tiempo para lo que resta del programa. Son las 12:36. Vamos a entrar con el sorteo en el próximo, cuando volvamos. Pink Floyd también lo vamos a tener en cuenta para otro programa. Acá Fernando me dice: qué increíble que con tantos ojos, cámaras, especialistas, peritos, etcétera, se hayan sembrado tantas dudas de ese accidente. Sí, es así, pero bueno, una sentencia no. Pero como dijimos, bueno, no pasó nada, como pasa muchas veces con otras cosas, ¿no? ¿Quién tenemos acá? A Raúl me dice: excelente análisis. Muy buena la música, Gabriel, te felicito. Raúl también agradece por la música. Romix ya la habíamos dicho. Así que, y vamos a ir con un tema pedido desde Puerto Madryn para Romina. Vamos a ir con Roxette. Hace rato que no pasábamos. Lo tenía guardado musicalizador. Vamos con Roxette, por favor.

nos acercamos al sorteo. Ya estamos entrando, pero tenemos últimos mensajes que nos están entrando, ¿eh? Ya estamos todos anotados. Vamos a decir, obviamente ganó Senna, elegido como el mejor piloto, por lo menos para ustedes, para nuestros oyentes. Yo ya había cantado, era mi voto, era muy cantado. Tenemos acá, muy bueno, desde Chelo, desde Tierra del Fuego, mirá, desde la isla, de las tantas vidas que se llevó la Fórmula 1, me dice, recuerdo el accidente del sueco Ronnie Peterson, dice, también en Italia, en Milán, corriendo con un Lotus 79, donde su vehículo se incendia tras el impacto. Sí, sabes que me viene a haber visto el video. Primera vez que escucho el programa, muy bueno. Bueno, leemos, se sumó un oyente, podemos decir, de que está fiel a Máxima todos los días, de lunes a viernes, en el programa de Charlie. Así que, Chelo, bienvenido. Esperemos que todos los sábados estés presente entonces. Desde Tierra del Fuego, nos vamos cada vez más al sur. Hoy nos faltó alguien del norte, de Marcelo de Miami, que a veces, y poníamos los dos extremos. Desde Tierra del Fuego nos vino Chelo, saludando, así que tenés razón. Se podría haber llevado a otros. Lamentable, muy, muy lamentable para todos lo de Ayrton. Vamos a ir con el sorteo. Los 20 kilos de leña de Leñiveri. Leña donde estés. El ganador lo puede retirar hoy. De 17 a 20.30 está muy bien. Hasta las 20, me dice. Hasta las 20. Por Miguel a camino 802. Vamos a ver qué tenemos, si es ganador o ganadora. El ganador es un hombre, es Raúl con el 631. Raúl, 631. Pasás a retirar por Miguel a camino 802, 20 kilos de leña que nos da la gente de Leñiveri, leña donde estés. Vamos con el kit de belleza automotor, sí, que nos da la gente de Impulso 2M. Retira por Bahía Blanca 672, por mi local, por Max Lubriservice. Vamos. Leandro con el 016. Leandro 016 es el ganador del kit de belleza automotor. Vamos con la gorra, la auténtica, la gorra Fletterman, ¿eh? Vamos con la gorra de Fletterman. Tenemos otro ganador, es Fernando 040. Fernando 040, ganador. A comunicarse entonces, Raúl 631, Leandro 016, Fernando 040. Los tres ganaron cada uno un premio. A comunicarse, por favor. Vamos a ir con Van Halen y ya entramos en los últimos 15 minutitos del programa a comunicarse los ganadores. Vamos con Van Halen. Thank you. City. Soy yo. Sos vos. ¿Querés vivir de tu pasión? ¿Querés abrir tu propio taller o reparar tu auto o moto? ¿Querés empezar a trabajar en una concesionaria o alguna terminal automotriz? Queremos ayudarte a cumplir tus objetivos. Y estamos comprometidos para que logres alcanzarlos. Abrimos las inscripciones a las carreras de Mecánica y Tecnologías del Automóvil y Mecánica y Electrónica de Motos. Vas a aprender toda la teoría y toda la práctica necesaria para realizar un correcto diagnóstico y reparaciones de forma realmente profesional. Elegí la modalidad, presencial, intensiva o semipresencial a distancia. ¿Qué esperás para cumplir tus objetivos? Estudia Mecánica y Electrónica Automotriz. Inscribite hoy. 0810-220-4822. www.ifca.com.ar. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Acá estamos, ya no nos queda nada. Vamos a meter un temita, un Rolling Stones que nos habían pedido, un pendiente, y después vamos a ir con el cierre. Pero antes les quiero recordar a todos los que nos escuchan, los que nos siguen, ahí ya están. Gracias por seguirnos, Chelo, desde Tierra del Fuego. Muchas gracias por estar. Primera vez que nos escucha, esperemos que les guste. Espectacular, vamos, pibito, me dice Fernando, ganador de la gorra. Muy bien. Falta Raúl con los 20 kilos de leña que nos avise, que escuchó. Raúl, los 20 kilos con el 631, Raúl. Les quería comentar, había escuchado una ITCA. Yo estuve haciendo el seminario de lo que es vehículos híbridos, está muy interesante. Para cualquiera que se quiera asesorar, hacer algún curso, ya sea... bueno, ahora lo están haciendo casi todo de forma online, virtual, podemos decir, o seminario, pueden acceder y tienen un descuento del 30% nombrando a Music Car, diciendo que son oyentes. Lo pueden hacer al WhatsApp al 011-3292-1648 o al 0810-220-4822, o se meten en la página itca.com.ar y también lo pueden hacer. Nos siguen ingresando mensajes. Bueno, que se fueron ahí. Sí, muchas gracias, me dice Fernando nuevamente. Bueno, gente, vamos a seguir con, diríamos, el último tema, Rolling Stone, y ya venimos para el cierre con un pedido. Vamos. I'm into the street. It's gonna be, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, sometimes I say, escuchando Music Cars, música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. Y ya estamos en el cierre, 12 y 57, sábado 8 de mayo. Y el ganador, ¿quién ganó? Ya les anticipé, pero vamos a decir 25, ganó Senna como mejor piloto, para ustedes, para mí, de la Fórmula 1. Le sigue con 3 Fangio y con 1 Schumacher. Vamos a cerrar con este tema, lo vamos a poner al principio, muy bien. Con este, ¿sí? Def Leppard. Vamos a cerrar entonces. Gente, espero que les haya gustado el programa. Recuerden, próximo sábado a las 10 de la mañana, acá en Radio City 104.1. Para los que se sumaron, para los nuevos, para los que nos siguen siempre, las redes sociales, Music Car City, nos buscan y se pueden enterar de qué vamos a hablar la semana que viene. Pero ya les anticipo, porque es un auto que me vienen pidiendo los fanáticos, que es muy amado por los fanáticos y muy odiados quizás por otros, sí. Es el Chrysler, el PT Cruiser. Vamos a estar hablando el sábado que viene. Hay muchos fanáticos que me estuvieron pidiendo ya hablar de este auto. Así que próximo sábado a las 10 de la mañana es la cita acá en el 104.1. Que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden, los que se perdieron programa, los que lo quieren volver a repetir, escuchar, están los podcasts en Spotify y en iVoox. Buscan Music Cars y ahí pueden, todos los programas están, los vamos subiendo. El de hoy va a estar subido en la semana. Así que, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Como digo, cada sábado, programa 36. Nos daban 3 programas, programa 36, que estamos al aire. En breve, la semana que viene cumplimos 9 meses ya. Muchas gracias a todos, ustedes lo hacen posible. Eso es todo por hoy. Vamos, póngalo de cero, por favor. Póngalo de cero. Será hasta el sábado que viene. Nos vemos. Chau, chau. Living like a lover with a radar phone. Looking like a tramp, like a video man. Devilish woman, can I be your man? Rising in a desert and a passion little day. Television with my baby cool night. Sometimes I think it's gonna be sweet. Let me miss you in a bit of break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up,